Con Domingo tuvimos una cantidad de encuentros de música. Era un hombre de la bohemia genuina de Tacuarembó. Si bien es cierto que él no tenía un cabal técnico demasiado desarrollado, era un intérprete muy, muy particular. Él interpretaba los tangos que cantaba. Él cantaba tangos conocidos. Él no tenía composiciones propias. Pero tenía una información de cada una de sus interpretaciones que eso lo transmitía en el momento de hacer su interpretación. Él no cantaba, yo siempre digo, él no cantaba los tangos, él lo interpretaba. Me parece cosas diferentes. Y Domingo creo Después de que otro trago de además vino, capaz que hasta nos animamos. manejaba una información desde la composición de cada uno de los temas, manejaba la fecha, los años, quién lo había hecho. Él escuchaba un tango y decía, eso fue escrito por fulano A ver, tal, en tal déjame año, ver en tal situación. mis anteojos. ¿Dónde dejé mis Entonces, anteojos? a uno lo posicionaba en ese tango para de alguna manera entenderlo Capaz mejor. que sí. Y yo creo que eso era una riqueza fabulosa que tenía él. Más allá, digo, quizás técnicamente no era un tipo brillante, un O tipo me lo que estudiaron cantaba porque se a su necesita. manera, interpretaba a su manera los tangos. Pero lo hacía desde el alma. Entonces, yo creo que eso tiene un valor muy, muy, muy grande, muy profundo. Porque como te decía anteriormente, creo que eso va transmitiendo la realidad de un momento histórico de una población, de una comunidad, en este caso como Tacuarembó, que tiene sus raíces fuertes desde el punto de vista de la canción, con la presencia de Gardel o sí o no de Tacuarembó, pero de todas maneras eso lo vincula a un desarrollo cultural, creo yo, muy importante. Y bueno, creo que por ahí va la cosa. Domingo era un personaje, entre comillas, de nuestro canto popular, que interpretaba muy bien los tangos y bueno, tenía una información riquísima. ¿Qué le gustaba cantar? Tangos, tangos, Mencionar básicamente. algunos que cantara él. Mirá, yo no tengo los títulos acá, pero tangos conocidos.